qué te anotaste este cuatrimestre? En Narcotráfico 1. Ah, ¿cátedra Dualde o Aníbal Fernández? Dualde, es la única que se cursa a la mañana, ¿vos? Y mi plan, viste, es hacer primero ciberseguridad y terrorismo 1. Dicen que hay que leer ahí muchos mails, viste, las redes sociales. ¿Vos ya la hiciste esa? Sí, pero debo el final. Me va a explotar una bomba. ¿Rendiste tráfico 2? ¿De armas? Sí, en marzo entregué un cargamento. La que es imposible es lavado de dinero. Los teóricos de Báez y López son infumables. Yo me dejo para el final trata de personas, porque pinta que es una pavada súper fácil, ¿viste? ¿Viste qué clase magistral de Angelici? Me fascina el tema de la opereta judicial. De pie, agentes. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Bueno, en nombre del rector Arribas, les doy la bienvenida a la Escuela Nacional de Inteligencia y sus cursos especializados en la lucha contra los delitos federales complejos, ¿eh? Nuestro objetivo es que ustedes lleguen a ser agentes profesionales a medida que se vaya reciclando el personal de la agencia. Sí, yo no veo la hora de dejar la bedelía y empezar a infiltrarme en un cabaret. Bueno, algunas cuestiones básicas de la cursada para reponer un poco, ustedes saben, es de lunes a viernes de 9 a 18 horas. ¿Nueve horas? Pero que estamos todos locos. No, pero esto es... Este es el Estado. El trabajo de inteligencia es un trabajo de 24 horas y eso lo tienen que tener muy claro. La profesión en los servicios nunca se abandona. Pero yo me anoté porque me dejaban salir de la portería para hacerlo. Bueno, los postulantes con mejores promedios van a ser los futuros espías, ¿eh? ¿Y cuándo empezamos a usar el zapatófono? ¿El qué? El zapato teléfono. Pero eso ya no existe, Sonsor. Ahora hay que filtrar videitos de smartphone en internet. Bueno, como saben, para graduarse tienen que preparar y defender una tesis. ¿Ya fueron pensando en algún tema? Sí. Yo estaba pensando en infiltraciones en el campo popular, un análisis semiótico de la palabra cumpa, en la recolección de datos acusatorios para la criminalización de la protesta. Ajá. Bien, bueno, el tema es interesante, pero hay que cerrarlo un poco más, ¿eh? Desde la metodología de la persecución social de Balbuena, estoy pensando ahora. Te recomiendo un estudio de casos, ¿sí? Anda algo más focalizado en una experiencia. No sé, elegí una orga, algún dirigente, y seguilo, arma el plan en función de ese espionaje. Igual lo vamos viendo, ¿eh? Ok, gracias. ¿Vos, Zamboludi, pensaste algo? A mí se me ocurre que puede ser el rol del detective privado en la investigación de los cuernos. Bueno, no es... Está del todo mal, ¿eh? Si pensamos en un ensayo que cruce las doctrinas de Coti Nociglia y Paco Larcher. Por ahí, con la teoría del adulterio contrainteligente de Santibáñez, estaría bien. La inteligencia privada puede ser el futuro de ustedes una vez que le inicien un sumario acá adentro. Así que, bueno, vamos pensándolo. Bueno, pasemos a la clase de hoy. Saquen ahora el libro de Jaime Stiuso. ¿El payaso Parrilli y la vieja loca? No, ese es último libro para chicos. Hablo de espionaje elemental y doctrina de la inteligencia, ¿eh? La Biblia para los agentes. Página 25, ¿eh? Vamos a ver uno de los temas más importantes y esto es tema de final seguro. Escuchas telefónicas. A ver, ¿para qué se pincha un teléfono? Para saber cuánto cobra Andrea del Boca por una novela. Bueno, puede ser. Pero fundamentalmente lo pinchamos para extraer información de calidad sobre los sujetos a los cuales vamos a pedirle favores en un futuro, ¿eh? ¿Qué dijo después del sujeto que no llegué a notar? ¿Cómo se pincha un teléfono? Con un alfiler. Me refiero a con qué aparato, Zamboludi. Ah, con el aparato del Estado. Hoy hay que chamullárselo a Lorenzetti. Cuando yo trabaje de espía, quiero trabajar en ojotas. Bien, técnicamente, hacer una escucha hoy es muy fácil. Lo importante es que... Contar con la carpeta de un juez. O con datos de calidad, ¿sí? Con otra pinchadura para extorsionar a la víctima y al juez que investiga la causa, ¿no? Mejor, sobre todo si están en campaña. Esto ténganlo en cuenta. Siempre hay que estar cargados y prevenidos. Presten mucha atención porque la distinción entre escucha legal e ilegal es pregunta de examen, ¿eh? Ah, yo no la sé. ¿La ilegal es cuando la haces desde un barco pirata fuera de un territorio argentino? Bueno. Sí, bueno. Al fin, ya está. Tocó timbre, chicos, antes de que se vayan. Para mañana... No, tarea. No, para mañana no. El primer Nisman del curso. ¿Nisman? Sí, nos tiraron el primer muerto. No quiero tarea. Mañana traen armado un proyecto de carpetazo. ¿Pero qué es un carpetazo? ¡Ay, gordo! Presta atención. A vos te mandan a espiar y tocas timbre. Eso lo vimos ayer en Principales Corrientes del Pensamiento Inteligente, en el ingreso. Elijan un sujeto, objeto de carpetazo y una estrategia de recontraespionaje para nutrir el archivo. Quiero fotos, audios, videos, todo lo que sirva, ¿eh? Puede ser Araceli González porque tengo todas las revistas Gente de los 90. Datos privados, Zamboludi, y lo del trío de la banda del Golden Rocket, los sabe todo el mundo. Yo quiero a Del Caño, me encantan los subversivos, lo pincho todo. Chipolitakis, ¿no? Qué gran servicio, esa que te saca agua hasta de las piedras, ¿viste? ¿Cuándo viene la parte de los disfraces, así como la del coro del silencio, todo eso?